anunciamos al pueblo del Táchira que los nombramientos son los siguientes. Para el cargo de Secretario General de Gobierno del Estado Táchira, doctor Julio César Hernández. Para el cargo de Director de Política y Participación Ciudadana, el doctor Germán Alexis Balsa. Para Presidente de Funda Táchira, al doctor Luis Antonio Bueno Ramírez. Para Presidente de la Fundación Tachirense de Apoyo Penitenciario, la licenciada Ángela Urbina de Ramírez. Como Director del Servicio de Emergencias 171 Táchira, doctor Ernesto Márquez. Como directora de la Oficina Técnica de Movilidad, Transporte y Uso de Vías Públicas, ingeniero Mayer Prada. Como director de la Unidad Ejecutora Proyecto Salud, arquitecto María Tapias. Como presidente de la Fundación Centro Ecológico del Táchira, ubicado en el municipio José María Vargas, ingeniero Rodolfo Sánchez. Como vicepresidente del Instituto Tachirense de la Mujer, licenciada Elsa Guerra. Como vicepresidente de Fundesta, ingeniero Edgar Flores Ovalles. Como gerente general de la Corporación de Salud del Estado Táchira, doctor José Gregorio Peña Márquez. Como gerente general de la Corporación de Infraestructura del Estado Táchira, ingeniero Jovel Sandoval. Como jefe de la Oficina de Autoconstrucción del Despacho del Gobernador, abogado Nelson Vivas. Como comisionado de Fronteras del Estado Táchira, doctor Ignacio Andrade. Y como comisionado para la Descentralización y Reforma Política del Estado, al doctor Luis Useche. Estos son los nombres de los hombres y mujeres que a partir de este momento comienzan a formar parte oficial del equipo de gobierno del Estado Táchira. Asimismo, anunciamos que el próximo domingo a las 10 de la mañana en esta sede del Poder Ejecutivo se estará llevando a cabo la juramentación de ley por parte del ciudadano gobernador de este nuevo equipo de gobierno. Ratificar nuestro agradecimiento a los compañeros y compañeras que hasta las próximas horas cumplirán terminarán un ciclo en los entes respectivos. Reiteramos la felicitación y el compromiso a los compañeros y compañeras que ingresan o que comienzan a formar parte del tren ejecutivo y demás estructuras del gobierno, y asimismo queremos reiterarle al pueblo del Táchira nuestro compromiso para hacer un Táchira grande. Estamos haciendo lo necesario pese al saboteo, pese al boicot, pese a todas las adversidades. Estamos trabajando para hacer un Táchira realmente grande.